Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 1 de diciembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la música. Para hacerlo tenéis que conectar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis llamarnos y enviarnos mensajes al 641-3867-68. Está muy bien cuando nos llamáis e intervenís en directo al 641-3867-68. También podéis visitar nuestras redes sociales. Y bueno, buenas tardes. Vamos a empezar aquí saludando a las personas que tenemos aquí en este estudio. Como casi siempre, tenemos aquí delante a Ramiro, nuestro compañero Juan Ramiro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Jen Rosquera, buena tarde. Buenas tardes. Tenemos a Óscar Mellado también. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Isaac Bonet. Buena tarde. Buena tarde a todos los oyentes y oyentes. Y Francesco aquí listo para alargar también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Uy, qué bien suena tu micro. Es el mejor de todos. Qué maravilla. La voz profunda. Qué maravilla. Cámbiamelo. Bueno, sí, sí, no sé, será de... Será la inteligencia ese es premium, artificial. Ese micro es premium o algo. Bueno, pues nada, hoy tenemos temas, el último tema más importante que se puede decir que hemos tenido en nuestra empresa. Yo creo que ha sido la primera reunión, a ver, yo voy por libre, digo que es lo más importante porque me parece así que es la primera reunión que hemos tenido de negociación de convenio. Un apunte para quien nos esté escuchando y no sepa de qué empresa estamos hablando de Transportes de Barcelona. Bueno, sí, por si acaso se han incorporado ahora, porque, bueno, la presentación ya ha dicho que es la empresa de autobuses de Barcelona en TMB. Bueno, por si acaso. Pero bueno, por si acaso. Bueno, pues tenemos esos temas. También recordaros, antes de que se me olvide, que probablemente la semana que viene no haya programa. Es día 8, es festivo. Y de vez en cuando también tenemos que descansar. Probablemente, no sabemos, porque a lo mejor venimos, ya veremos cómo. Eso ya, si ya, ya más lo acabaremos de decidir. Correcto. Ya. Y bueno, pues no sé, yo creo que Óscar nos podría comentar un poco cómo fue esa reunión del jueves pasado. Sí, la larga reunión. Sí, pues básicamente no hubo reunión. Claro. Una no reunión. Ahora no. Bueno, fue gente, se reunión hubo, lo que se trató algo o no ya es otra cosa. Era la primera reunión oficial del convenio colectivo 2026, puntos suspensivos. ¿Qué pasa? La previa, antes hubo un comité de empresa porque han despedido a un compañero, tiene ya está despedido hace tiempo, ha salido la sentencia de eso, que es un despido improcedente, con lo cual este comité de empresa, cuando hay un despido improcedente, pues insta a la dirección a que lo readmita, quiera o no quiera la empresa. Hay tres tipos de despido: el procedente, es que cuando tiene razón la empresa; el improcedente, cuando la empresa no tiene razón, pero la empresa es la que decide si te paga la indemnización o te readmite; y el despido nulo, que es cuando, que ahí sí o sí tiene que readmitirte en la empresa. En este caso es un despido improcedente. De despido improcedente, pues la empresa debería decidir si le paga la indemnización o lo readmite. En principio parece ser que le quiere pagar la indemnización, y el comité de empresa, pues haciendo, acatando sus acuerdos de hace décadas. Sí, sí, porque eso ya ni me acordaba yo que existía. Sí, hay un acuerdo del Comité de Empresa, sí, de Darfur de Barcelona, que dice eso, que en caso de haya un despido improcedente, sí, se intentaría negociar con la dirección de la empresa para la remisión de las personas, y en su defecto, si esto no fuera así, pues se convocaría una huelga. Sí, no, es lógico, bueno, porque lo que queremos trabajo, no queremos indemnizaciones, claro. Claro. Entonces, con este acuerdo encima de la mesa de, ya os digo, décadas, pues se le instó a la empresa de que, bueno, cuando se abrió la mesa de la negociadora de convenio, se le dijo a la empresa que antes de empezar que había esto encima de la mesa, y que mientras esto no se solucionara, pues que no teníamos por qué reunirnos, no teníamos ni hablar de convenio ni nada, porque esto es un tema más importante, es el de las garrofas de una persona, sí, y de su familia, o sea que básicamente es así. Entonces se le instó a la empresa que preguntara a quien tuviera que preguntar, que se informara bien cómo estaba el tema. Claro, la parte de las relaciones laborales dicen que no sabían nada del tema. Tuvieron que llamar al servicio jurídico de la empresa para tiempo de tal. Bueno, que se hizo un receso, se pidió 10 minutos de receso, la empresa pidió media hora, se pidió media hora. Y a la vuelta del receso dijo la empresa que no sabía nada, que era una cosa muy que se habían acabado de enterar, y que por tanto pues que no podían dar una respuesta rápida ni inmediata, rápida, ni se queda, claro, a esa cuestión del comité de empresa. Y como pues se le dijo que si no había nada, si no habían ni negociaciones ni readmisión, pues nos íbamos, pues nos fuimos. Vale, entonces tenemos que no hubo reunión, básicamente. Ese tema se quedó el tema cerrado, de no se empezó ni a hablar ni nada. No. Vale. Óscar, Para ver si lo he entendido bien, y así también quien nos escucha lo puede entender, me estás diciendo que en Transportes de Barcelona, una empresa pública dirigida por la presidenta Laia Bonet, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que es propiedad de la MB, del Área Metropolitana de Barcelona, presidida por el alcalde de Barcelona. O sea, dos empresas públicas, una es propiedad de la otra. Resulta que hay un despido. Un despido que un juez determina que es improcedente, es decir, que no hay causa, y la empresa, como cualquier empresa, cuando hay un dictamen de un despido improcedente, puede readmitir o no readmitir al trabajador, diferente que es cuando es un juicio nulo. Pero en este caso, a pesar de que un juez ha determinado que no había causa, en vez de decir, bueno, voy a rectificar como empresa pública ejemplar, que me gusta dar ejemplo, y estoy en contra pues de los abusos, etcétera, me estás diciendo... Modo ironía, ¿eh? Sí, lo digo modo ironía, porque no lo puedo decir de otra manera. Resulta que dicen que no lo saben, cosa que entiendo que es falso, porque lo saben y rápido, y no actúan. Y como actúan es reafirmando que despiden a un trabajador. Yo... baja la voz, que esto está súper alto. Bueno, total, ya que estamos negociando convenio, recordar a los oyentes, a los trabajadores de Transportes de Barcelona, de que en la empresa en hermana, dijéramos, en la que nos la que ens emmirallem molts cops amb pretensions, que és Metro té a conveni que qualsevol acomiadament improcedent hi ha un reingrés automàtic. I jo crec que aquest seria ja un primer punt de partida per que cap treballador ni treballadora, en què se li faci un judici amb l'excusa que sigui i un jutge resolgui que no és procedent, es pugui trobar en aquesta situació. I crec que aquí avui ningú es veu com a persona afectada, però no pot ningú descartar que pugui ser afectada el dia de demà, i amb això ens hem de protegir tots i totes. Sí, és un punt ja pues, de cabecera, que hay que meter en el convenio sí o sí, les guste la dirección o no les guste. Hay que recordar que esta dirección siempre ha intentado esquivar, ha esquivado pues cosas como cuando pasó lo de Palo 10 hace 20 y pico años, pues había un punto en un convenio de la TUSA en Zaragoza que decía que los responsables del billete era el pasajero, y si no tenía billete, pues el responsable era el pasajero, no que se lo hubiera el conductor del vehículo, que es lo que le pasó al pobre Pablo, que le acusaron de vender una cosa que no era, cuando el que tenía que demostrar que llevaba un billete de real era la pasajera. Sí, sí, al revés. Y no lo hizo. Y para intentar meter esos cuatro líneas en el convenio, que era imposible. La empresa no quiso. No quiso dar un blindaje, es confiar en sus trabajadores y trabajadoras. Sí, exactamente, claro. No. Es que no. Está fácil decir, bueno, sí, pues oye, una persona, pues si se ha colado, pues se ha colado, pues oye, es responsable que se ha colado, es el que se ha colado. No el que lleva el vehículo, que no se entera que se ha colado. Sí, no, claro, es que una cosa es que tú lo hagas de forma, digamos, dolosa o con conciencia, otra cosa es que tú no, al final, cuando se daba el billete a la persona, tú no eres, digamos, no sabes lo que va a hacer con ese billete la persona, bueno, es lo que pasó realmente. Hoy en día ya tenemos eso de las validadoras y entiendo cómo la empresa no nos ha hecho ni formación ni sabemos nada más, porque eso, sí, de momento llevamos ya unos cuantos años. No descartes que volvamos a cobrar. Exactamente, yo te digo, no llevamos unos cuantos años con esto y no, yo estoy esperando todavía que me digan cómo funciona la máquina. Doncs bueno. jo em pregunto que aquesta empresa que ha fet bandera constantment d'un codi ètic, un codi ètic de conducta, quan afecta, diguem-ne, a la direcció, en aquest cas, que pren les decisions que resulta que no són com ella volia que fossin, el resultat, en aquest cas aquest judici, doncs no s'apliquen aquesta ètica del seu propi codi ètic, amb la qual veus una doble manera d'actuar, com hem dit moltes vegades, una doble manera d'actuar en funció de qui decideix i a qui afecta, i ho veig algú realment algú seriós i algú que ens hem de fer mirar. Bueno, el panorama la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque desde Comité de Empresa de Metro y Autobuses se le ha dicho a la dirección que no se iba a determinadas reuniones, ¿no? Ahora la negociación de convenios se le dice a la dirección que no se va a negociar convenio mientras esto sí, no se arregle. No se arregle. Tenemos también la negociación del plan de igualdad, que estamos en la misma situación. Mientras el plan de igualdad, recordemos, todavía está pendiente de que un juez dictamine si era válido o no válido, pese a que la empresa de motu propio, el plan de igualdad de autobuses de TMB, de motu propio lo inscribió en contra del criterio unánime de todo el Comité de Empresa de Autobuses. Pues bueno, se nos presenta un panorama realmente espectacular, ¿no? Viendo cómo esta dirección, como decía el compañero Isaac, siempre tiene esa vara, esa doble vara de medir a la hora de premios, sanciones, que creo que hablaremos sobre el tema este. No sé por qué digo premios, ¿eh? Sí, premio. Porque nunca, o en general. Bastante escasos. Sí, bastante escasos. Escaso. Alguno sí, le ha tocado. Alguno le ha tocado, pero tocado. Sanciones están bien repartidas, sobre todo de nivel 6 para abajo. Pues bueno, yo creo que el panorama es bastante desolador en ese sentido, en que se están rompiendo todos los puentes que hay, digamos, de negociación por la mala actuación de la dirección, y yo creo que al final eso tendrá consecuencias. Bueno, pues ahora, mira, aprovechando que has hablado del tema del plan de igualdad, muchas veces hablamos aquí y decimos plan de igualdad, pero a lo mejor hay gente que no sabe exactamente lo que es un plan de igualdad, ¿no? Entonces os quería comentar también un poco, ¿no? Que un plan de igualdad en la empresa, pues es un conjunto de medidas ordenadas para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. De esta manera se elimina la discriminación por razón de sexo, ¿eh? Y se basa en un diagnóstico previo de la situación en la compañía y debe negociarse, esto es importante, con la representación legal de las personas trabajadoras. Aunque algunas empresas, y este es el caso de nuestra empresa, sí, pues lo hace unilateralmente y lo registra unilateralmente, que a pesar de eso, recordemos que la parte social, los sindicatos, también pueden participar en las comisiones de seguimiento, a pesar de que solo lo haya registrado la empresa. Aquí en nuestra empresa, como digo, lo registró unilateralmente, además el seguimiento, la comisión de seguimiento no está presente en la parte social. De esta manera, pues bueno, hacen el seguimiento y hacen los análisis que les parece, ¿eh? ¿No? Y bueno, las empresas... Se cumple el 100%. Obviamente. Ahí está, se cumple el 100%. Claro, porque ellos mismos se lo supervisan. No, como el caso de Metro, que tiene una denuncia puesta, ¿no? Aquí no pasa nada. No cumplen el 80% de las medidas, ¿no? También que sepamos, o sea, está obligada a las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Si hay algunas también con menos de 50 personas que también pueden tener plan de igualdad, siempre que esté reflejado en su convenio. Y también hay empresas de menos de 50 personas trabajando que también están obligadas a tener plan de igualdad por una sanción, porque a lo mejor han vulnerado algún tipo de derecho de alguna persona, de alguna mujer, y la inspección de trabajo puede obligarles a hacer un plan de igualdad a pesar de no entrar en las empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras. Bueno, y más que nada era esto, quería aclararos lo que era el plan de igualdad. Y luego también quería deciros sobre el tema este de las validadoras, de los autobuses, de las nuevas validadoras, el vigilar si se cuelan o no se cuelan. Por supuesto, evidentemente, nosotros no somos vigilantes de las personas que tienen que pagar o no. Pero lo que sí puedo decir es que es una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia las personas usuarias directamente el no poner validadoras en la parte de atrás del bus. Porque hay personas que se comportan de manera cívica, entran por las dos puertas delanteras, validan sus billetes, mientras hay otras personas que cuando el autobús va lleno entran por detrás, riéndose directamente de las personas que entran por delante, y creo que ya es hora de que pongan validadoras en la parte de atrás y que dejen entrar a la gente por todas las puertas, y más tal como están yendo los autobuses, que cuando hay autobuses que llegan a la parada y la gente, es imposible que entre por las dos puertas delanteras, y los únicos huecos que quedan es por las puertas de atrás. Sí, en su momento yo recuerdo, bueno, que la empresa dio una explicación diciendo que técnicamente, que ya no lo creíamos ni en su momento, no era posible poner la validadora, lo que llamamos la MV, que la de tarjeta bancaria, para que lo entendamos, que no era posible, porque a mí me llamó la atención el sitio donde se puso. Se puso justamente como muchas empresas privadas tienen la validadora de billete, como si, haciendo entender que el conductor ejerce un cierto tipo de vigilancia, ¿no? Es una forma que tienen de psicológica, entiendo, que la gente esté propensa a pagar, ¿no? Y Entonces, pues eso que dijo en su momento, que ahí no era posible. A mí eso, la verdad, que me da un poco risa, sinceramente. Hoy en día no se puede hacer de cualquier manera. Como creo que van por esta validadora, van por wifi o van, no sé, por otro tema. Yo creo que se pueden poner tranquilamente una, como mínimo, en medio del autobús. Sí, pero como mínimo. Sobre todo, que, o sea, lo que quiero decir no es que tengan que haber el autobús lleno de validadoras para que la gente valide o no valide. Sobre todo, lo que quiero decir con esto es que hay personas que quieren hacer las cosas bien, que siguen las normas, que tienen respeto por el resto de personas usuarias, entran por sus dos puertas delanteras. Van apretados completamente y, sin embargo, hay gente que entra por detrás que a lo mejor querrían validar. Lo que pasa es que no pueden entrar por delante. Validarían, pero al entrar por detrás no pueden hacerlo. Y resulta que hay autobuses que van llenos completamente y luego eso no se refleja en validaciones. Yo no sé si al final han implantado esto de que de las cámaras de dentro que cuentan bultos y tal, pero es que eso no sé, hay líneas que tienen 1.000, 1.100, 1.200 validaciones diarias y a lo mejor, y seguramente son más todavía, porque es curioso, yo me he dado cuenta a veces que cuando trabajas fluidamente y la gente puede entrar y salir bien, hay más validaciones que cuando los autobuses van más llenos todavía. Claro. Porque, al ir todo completamente a llenos, el pasaje dentro no circula. Es completamente estático y no pueden. No, la gente, ya digo, tienen que entrar por la puerta de atrás y no pueden validar. Pues eso es lo que la empresa no parece en general que esté preocupada ni del fraude ni de nada, realmente, si no da ni siquiera formación de lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que comportarnos. Todo, y eso hace años que es así, Ramiro, sí. Hace años que es así, que se deja teóricamente. Bueno, pues yo no veo que nadie tenga una, digamos, me diga una directiva que me diga, hombre, hay que actuar de una manera o actuar que de otra. Yo, digamos, intento actuar con sentido común, porque otra cosa, pues no sé. Yo formación no tengo más. Estáis súper equivocados, completamente equivocados. ¿Pero qué me estáis diciendo vosotros que estáis trabajando cada día en un autobús, viendo cada día las habilidades del pasaje para subir y bajar? ¿Cómo vais a saber más vosotros que pasáis horas con el pasaje? Nosotros no sabemos de nada. Que profesionales directivos de esta empresa, con estudios, saben mejor cómo con funciona. Los sueldos más altos de entidades públicas de Cataluña, ¿cómo podéis decir que sabéis más que ellos? Bueno, quizá ellos no suben mucho, yo creo, Isaac, no suben mucho al autobús, creo que suben más en su coche, su Mercedes. Pero perdonad, ¿por qué tienen que subir? No quiero decir marcas. ¿Por qué tienen que subir? Si ya lo valen, si su mente es privilegiada, si su mente ya tiene la capacidad telepática de saber lo que tiene que hacer. ¿Para qué consultar a un conductor de autobús? ¿Para qué entrar, observar en las paradas profundamente? ¿Para qué? Si cada fin de mes van cobrando y no pasa nada, aunque se pierdan mucho dinero en validaciones, como decía Josema, con gente que hasta tendría la intención de marcar, pero es que no se le da la oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden, al igual que ha sacado un escrito hoy un sindicato de metro, que van saliendo cada dos por tres escritos por todos los lados. Bueno, tenemos una dirección que cuando quiere, porque tiene que hacer un proceso de selección o un concurso público para contratar a gente conocida o a gente para ocupar ciertos cargos. Afines. De la dirección o de responsabilidad. ¿Por qué? Si ellos pueden decidir. ¿Por qué tienen que aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad como se les exige, por ejemplo, a los conductores y conductoras de autobús cuando entran aquí en la empresa o en cualquier empresa pública? Porque ellos ya saben quién es bueno, quién le hará bien el trabajo o se lo hará como ellos quieren y en la medida de lo que quieren, pues ellos saben más. ¿Por qué? Pues porque hasta la empresa, una vez entran, como les paga tan poco, siendo los mejor pagados de Cataluña, ¿vale? Cataluña se cobra muy poco. No, se cobra poquísimo, se cobra poquísimo y cobra mucho más que un conseller, algunos que el presidente de la Generalitat, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué tienen que gastar dinero haciendo un proceso de selección? Si acogen a las personas que quieren, como por ejemplo No sé, yo me pregunto, directivos canarios que tuvimos aquí, ¿dónde están sus procesos de selección? La nueva directora... ¿Tuvimos o tenemos? Que tenemos. La nueva directora de Relaciones Institucionales, que venía de una cadena de radio famosa como periodista, ¿por qué tiene que pasar un proceso de selección como el resto de mortales? ¿Por qué algunas promociones internas se hacen de manera interna y en otros casos se hacen con el dedo índice, sin procesos o sin pruebas que evalúen, hombre, la capacidad? Ya no te digo en el mérito, ¿por qué a algunas personas se le están pagando másters? Algunas personas que casualmente son las que más ganan, con más altos sueldos, no como salario en especie, sino se les está pagando a más. ¿Por qué? Porque tienen tanto nivel que tienen que estudiar estando dentro de la empresa. Eso es interesante. Y si lo tenemos que pagar todos. No sé, yo creo que Josema, Francesco, Ramiro, estáis muy equivocados. Esta gente tiene un don divino, que no hace falta. Nos lo dejó claro la presidenta ahí en la reunión que tuvimos, que la llamó ella a la responsable actual de Relaciones Institucionales. Ah, pues eso no pasa. Yo lo recuerdo que la llamó ella, igual que llamó al consejero delegado, que es cargo, pues un cargo político, que yo lo entiendo, ahí no hay nada que decir, pero oye. Bueno, la respuesta. No sé si se le escapó o qué, pero no sé. ¿Será que por esto Antifraude de Cataluña, está actualmente investigando? Señores, para el que no lo sepa, que la dirección lo sabe perfectamente, investigando procesos de selección y contratación de personal directivo en esta empresa, porque ha visto elementos o indicios que hace pensar que es necesario investigar. Pero si no hay procesos de selección. Directamente. A ver, investiga que no hay. Pero la respuesta es el PSC o el PSOE, es el Partido Socialista de Cataluña, y el PSOE con su correspondiente estatal es el que hace estos procesos de selecciones en su directiva. En su casa. Yo no sé si es correcto. Yo no sé si en este caso la presidenta o su equipo está acostumbrado a hacer esto en otros ámbitos, que no lo sé. Espero que no, porque no toca. Pero esto no es una empresa privada, esta es una empresa pública, que cualquier persona tiene el derecho de poder entrar aquí a trabajar demostrando unos méritos, una experiencia, una capacidad y pasando unas pruebas como pasan tantos otros funcionarios y empleados públicos. Y lo que no puede ser es que para aquí algunas personas, algunos cargos, haya unos filtros tediosos y para otras personas sea un puente, un salvoconducto, que sea lo que algunos llaman a veces aquí, que se habla en los debates, las famosas puertas giratorias. Sí, aquí gira mucho. Yo entiendo que esto no puede ser. Y mientras haya indicios y no haya pruebas de que esto se está haciendo bien, pero bien, bien, bien, como decía la presidenta, hechos, pues hay requerimientos y hay requerimientos de antifraude y hay sanciones de inspección de trabajo y hay... Sí. Hay muchas cosas. Bueno. Y perdona, y acabo rápido porque me enrollo y no lo puedo evitar, Ramiro, lo siento. Hace 4 días, ¿quién se iba a pensar que en el gobierno, dos de los ministros, que al parecer se está evidenciando que han actuado mal, estuvieran donde están ahora? Que es en la cárcel, de momento, a la espera de juicio. Yo lo que me sabría muy mal es que a raíz de gestiones de esta empresa, tuvieran que ir personas y políticos o a la cárcel y que la imagen reputacional de esta empresa se fuera por los suelos. Y esto sería un daño muy grande. Esperamos que no. Y espero que quien lo haya hecho mal o quien haya o sepa que alguien lo ha hecho mal, actúe. Porque igual de responsable es el que toma la decisión como el que lo ve y no hace ni dice nada. Muy bien. Bueno, pues precisamente eso que acabas de decir, nos lo dijo también la presidenta, que estas situaciones lo que hacen es daño a la empresa, como por ejemplo el no tener un firmado un plan de igualdad por toda la parte social, por la empresa, la dirección y la parte social, claro. O el que los comités de metro y bus estén ahora retirados de su participación en las comisiones de casos de acoso. ¿Vale? Eso es mala imagen para la empresa. Es mala imagen para la empresa y por eso precisamente es por la cuestión también de que no se firman muchos acuerdos o no se hacen muchas reuniones por este asunto. Josema, tú estabas ahí cuando hablamos con la presidenta en el ayuntamiento hace unos días y se le dijo claramente que sus acciones podían afectar hasta su partido y podía haber hasta inhabilitaciones para cargos públicos en función de las reacciones que tomara. Algunas ya tomadas igual no tienen vuelta atrás, pero como mínimo en lo que te has equivocado puedes rectificar. Como mínimo, ¿Pero cómo van a rectificar si lo llevan haciendo décadas y décadas? Porque cuando uno se cree que la empresa es suya o está en su cortijo... Esto es un cementerio de elefantes, de políticos. Pero, Oscar, porque los tiempos van poco a poco van cambiando y no a su favor. Yo lo que creo, espero creer eso. Tú fíjate, todo lo que estamos hablando de los protocolos y no sé qué, ¿quién se ha enterado de la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía en nadie, ese caso nadie. Lo hemos sacado a la prensa y nadie lo ha publicado. Bueno, por eso fichan a gente con contactos en la prensa para blindar según qué noticias. Es que claro, eso, para censurar. Bueno, sí, para desviar para la otra noticia. Culpa de la prensa que acata lo que le dice una persona que estaba a sueldo de la empresa. Sí, hace años que sabemos que la prensa muy libre no es decir lo que quiere. Puede omitir o añadir. Y el tema de la formación, esto que estabas hablando de la formación, tengo entendido que la formación, la empresa paga la formación a personas, vamos a ver, en un cargo, digamos, siempre que esa formación sirva para su promoción dentro de ese cargo, ¿no? O su preparación desde ese cargo. Eso significa que las personas que no tienen formación están estancadas y la empresa no les facilita nunca ninguna formación. Ni tiempo, ni dinero, ni mira, nada. Mira, ¿no? Si algunos les diera una parte del tiempo o hasta les subvencionara o hasta les permitiera adaptarse para poder hacer esa formación, te lo aceptaría, pero para otros que están dirigiendo, son directivos de empresas, se les tiene que pagar formación, una formación máster en ESADE para dirigir a empresas públicas. Digo yo que se presupone que estas capacidades las tendrían que tener antes de entrar aquí y no entrar aquí para tener una formación que cuando se vayan de aquí se la llevarán a cuestas y no será porque no tienen un buen sueldo para pagársela con su dinero particular, con su tiempo libre y no en otras circunstancias. Sí, es curioso. Es como si tú entraras aquí sin carnet de conducir, la empresa te diga, bueno, ahora te voy sacando yo el carnet. Correcto, ¿no? Sí. Es que lo mismo. Ahora, cuando tú entras, tiene unos requisitos básicos. El personal de base, el personal directivo, también tiene que tener unos requisitos. Sí. Y unos estudios, unos másteres acabados. Aquí, algunos sí que sabía ya desde hace tiempo que había entrado en la alta dirección, bueno, sin con su máster o con sus estudios, sí. Pero a lo mejor por el máster de dirección en empresa pública no lo tenía. Entonces, pues estando aquí, pues TMB se lo paga. Ya bueno, está. El convenio. Algo más de convenio. Correcto. Es así. Sí, yo entiendo que el tema de los sueldos de los directivos de TMB y directivas es algo que llevamos arrastrando durante muchísimos años. Décadas, ya sí. Décadas. En un principio la opacidad era total. Incluso hubo periodistas, como por ejemplo el diario.es, creo que era Puente, quien tuvo que acudir a una instancia judicial para que la empresa pública publicara los sueldos de los directivos. Sí. En ningún momento, menos cuando entró Óscar, creo que Ricardo Cañas o... Enrique Cañas, que entró en el momento en que también estaba como presidenta de TMB Mercedes Vidal, sí, se le recortó el sueldo y pasó a cobrar 105.000 euros. De esto hace varios años, ¿no? Entonces, recordar que ahora se han publicado los sueldos de los alcaldes y el de Barcelona cobra aproximadamente ahora 105.000 euros. Uh-huh. El consejero delegado de TMB, ¿cuánto cobra? Se sabe, 150.000, si no me equivoco. Creo que te quedas bastante corto. Sí, no, bueno, 160, es igual, 160. Es una cifra que, para que veamos, supera bastante. Supera, 160 largos, sí, sin supera, contar complementos. Sí. Y cosa que puede supera haber, en muchísimo lo que está cobrando. Si nos remitimos a lo publicado, es exacto, eso. Sí. Sobre unos 160. La excusa 000, que ponían, ¿vale?, en ese momento es que era gente que trabajaba con un montón de personas. No, yo creo que un alcalde o un presidente de gobierno trabaja hombre, con bastante, bastante más, ¿no? Con bastante más, que o si no se nos iban a las empresas privadas. ¿Y tanto? Yo creo que en las empresas privadas dudo mucho que cobren ese dinero con la responsabilidad que tienen. Están entre los sueldos más altos de las empresas públicas de toda Cataluña. Y bueno, o bien el problema, revés, o sea, el problema está, claro, pero el problema no está en solo eso, sino en, digamos, lo que estamos denunciando constantemente es su poca eficacia a la hora de gestionar una empresa pública, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran problema y el gran déficit. Como decía el Óscar, esto siempre ha sido un cementerio de políticos, sí, o de elefantes que no sabían dónde colocarlos. Cuando entran unos en el poder, los colocan a los suyos, dejan un espacio para los otros porque saben que esto puede cambiar. Correcto, de vez en cuando, de color. Con lo cual el comedero de toda esta gente sigue siempre estando activo. Y mientras estamos, la gran mayoría de la gente que como personas usuarias o como personas trabajadoras mantenemos todo este tinglao, que fíjate cómo está la situación, de que llegamos a una negociación de convenio y las personas directivas no saben que ha habido un despido. No, no, sí lo sabían, sí. Bueno, sí, digamos, se hacen los huecos. Bueno, pues la respuesta para mí fue la lógica. Si no lo sabes, yo te digo lo que hay. Y ahora creo que sabes. En ese sentido, cuando se fue a esa negociación, y creo que es lo lógico, es decir, si tú no lo sabes, yo te digo qué es lo que hay cuando hay una situación de este tipo. ¿Vale? Entonces, entiendo de que seguimos denunciando esos sueldos estratosféricos y la sobredimensionada dirección, y nefasta dirección, como no, pero que también tenemos que seguir mirando hacia adelante. Estamos en plena negociación de convenio. Creo que es importante destacar, sobre todo, que más que subidas económicas, lo que pretendemos es tener muchas mejoras sociales, que es así que no sufren los ataques del IPC ni se desgravan con el paso del tiempo, ni se devalúan, perdón, con el paso del tiempo. Está claro. Pues Ramiro, no sé, está corriendo ahora por redes una canción que se me viene oportuno igual ponerla. Es una maqueta o algo así. Sí, ¿no? Es una maqueta que no sé, que está saliendo por ahí por los grupos y creo que igual, vale, igual estaría bien. Pues, ¿tenemos medio para poner por lo menos un fragmento? Pues ponemos que sea un fragmento, a ver qué pasa. Venga, venga. Sí, porque no hemos podido ponerla aquí en el equipo. Ya la pasaremos, ya la pasaremos. A ver qué tal, cómo suena eso. Personal de conducció d'autobusos hem pensat un regal, uns calendaris amb descansos que marca la llei tot ben escrit, si ningú no ho veu, ai mare, què més fa, que ho hem fet malament. ¿Se acaba la canción o qué? Bueno, yo creo que suficiente. Primicia mundial. Yo creo que suficiente. Primicia mundial. Y venía bastante al caso, ¿eh? Pues sí. Esa es la falta todavía publicarla, editarla y todo, ¿no? De momento es una maqueta, pues sí. No está nada mal. Eso para Navidad, la canción que un villancico. La pidió Rosalía para su último disco. No, es un villancico Navidad. Sí, Rosalía, es un villancico. ¿No? Sí, eso bueno. para Navidad lo ponemos en la iglesia, ahora, eso. Pues vamos, ahora vamos a poner una canción real, ¿eh? Real. Vamos a poner una canción que se llama Ni Descanso Ni Paz, que también nos viene bien esta canción. de La Polla Records. Adelante con La Polla. Bueno, ya sabéis que esta música real no la podéis escuchar en las plataformas esas comerciales de contenido digital. La otra tampoco. La otra ya lo veremos. La otra ya lo veremos. Nada, esas plataformas que son verdes y una verde y otra roja. Y bueno, para escucharlo, que no os lo tengo que decir por si estáis despistados, lo podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y nada, recordaros también que la semana que viene, para las personas ansiosas, a lo mejor no hay programa. Qué pena, pero bueno, ya intentaremos. Bueno, yo la verdad que tengo fiesta y estoy libre, ya veremos. Bueno, si no lo hago yo solo. Que diga, tengo llaves de la radio. Tú eres el amo de la llave. Yo lo aviso. Yo tengo llaves. Yo tengo fiesta. Señor que está y ya ahí, somos que dos. Libre. Yo también tengo libre porque ya he acabado mi periodo de trabajo de este año. Bueno, yo lo aviso por si acaso, que a veces. Que a veces hay mucha intención y luego llega el momento. Y llega el momento y no aparece nadie por la radio. Bueno, ya lo veremos. Pues ya lo veremos. No, pero mira, yo estaba pensando que igual el lunes que viene va bien para no hacer un programa sobre temas de rabiosa actualidad, sino que tratar temas de fondo. Y eso creo que también está bien. De vez en cuando pararnos y analizar situaciones. Ahora comentábamos fuera de micro lo que nos espera no solo a las personas trabajadoras, sino a las personas usuarias del transporte público para estas fiestas, ¿no? Sí. Justo por lo que estamos hablando, por la dejadez de la dirección, por su incapacidad de gestionar la empresa pública. Bueno, dejadez o engaños de la dirección. Bueno, sí, como queráis llamarle. Porque siempre están hablando de que hay horarios comerciales y los horarios comerciales son los horarios de domingo. Domingo. Y ya está. Pero bueno, aquí claro, bueno. Como el que nos lo comemos nosotros, el sí. que está en el rosco, o sí, la que sí, está en el rosco, no, pues mira, claro. Sí, por eso mismo, yo creo que es importante el dar voz a la gente que utiliza el transporte público y que es usuaria y que nos informe cómo está viendo todo esto, porque lo que nos llega así off the record es que la gente ya está un poco cansada de las esperas que hay en los Sí, los domingos, autobús, sí, los domingos los comerciales. Los domingos sí. Es un absoluto... Comerciales y comerciales. Bueno, pero ahora ya se lee mucho más. Un absoluto caos, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final también como personas usuarias tenemos la capacidad de decir a través de los canales que hay de contacto con la empresa que no nos gusta el servicio y los tendríamos que utilizar. Por mucho que alguien piense que no sirve de nada protestar, es todo lo contrario. No, no es, si hay mucha protesta y mucha... ¿Qué canales? De algo, ya hay mucho. No tendría ningún canal que puedes poner por escrito, oye, que esto me quejo de esto, no sé qué, tienes que hacerlo todo por sí. Aplicaciones, intranet... Correcto, no sé qué, pero ahora como para que la gente se pierda en el camino y pase de todo, que es lo que está pasando. Bueno, pero la gente sabe, si hay para meter una reclamación se puede poner en cualquier canal, tiene mucho medio para a nosotros ponerla. Sí que nos llegan reclamaciones sí, sobre nuestro trabajo, pero sobre ¿no? el servicio no hay problema, sí, claro. Se puede hacer en X, se puede hacer en la página web de TMB, hay muchas maneras. Yo la verdad es que cuando estoy conduciendo y miro por el espejo, miro para atrás, siento una... Es que no sé si es pena, sí, una, es porque sinceramente... nosotros lo pasamos mal en nuestro sí, trabajo, porque depende, la verdad, día, sí. Bueno, hay días que se pasa mejor, días que se pasa peor. La verdad es que la mayoría de personas que trabajamos en esto, yo podría decir que es bastante vocacional, porque aquí se empieza un poco porque, bueno, porque te gusta conducir, porque te gusta llevar gente, porque te gusta el trato, pero poco a poco todo eso se va perdiendo. Se va perdiendo más que nada por las condiciones en las que se trabaja, pero ya digo que casi es peor las personas que van dentro del autobús, porque si han ido a comprar o si han ido a una fiesta de cumpleaños o han ido a una reunión familiar o han ido a pasear y luego tienen que volver en autobús, de verdad que ese día, todo lo bien que lo hayan pasado, se desvanece en ese momento de la vuelta a casa. Porque el ir apretados, con cuidado de que no te roben la cartera, con calor, con frío, con... Bueno, de eso quizá la semana que viene ampliaremos un poco la historia. Ese es el discurso. Bueno, ¿sabes? La verdad es que además sí. Habrá pasado ya el 6, el 7 y será ya 8. Sí. A ver si podemos venir aquí a la radio a explicar un poquito lo que hay. Porque yo ahora voy a trabajar el 6 y el 7. Entonces, en esos días ya me voy a divertir, además estoy sin servicio y voy a explicar un poquito lo que pasa en la calle. Sí, podrías hacer de reportero y preguntarle sí, bueno, a la gente de hecho, en los terminales qué es lo que piensa del de hecho, servicio. Sí. Bueno, pero cuando no, cuando hay más de 50 personas... Si te da tiempo. Mira, ¿sabes qué pasa? Cuando hay más de 50 personas en la parada, intento no preguntar. Ya, no, claro, la respuesta ya sabes cuál es. Bueno, eso. Vale, pues para acabar con el tema de la que hemos empezado con el tema de la reunión de la negociación de convenio, ¿queda algún detalle más que se podría remarcar o sí, cuándo lo hemos es dicho? La siguiente reunión? A saberlo. Bueno, mientras no haya un acuerdo con esta persona, pues entonces a los Reyes Magos hay que pedir unos calendarios dignos a los Reyes Magos. Bueno, a ver, ha quedado la negociación de convenio, ha quedado bueno, iba a decir en stand-by, es que no le hemos dado ni al start todavía. Claro. Vale. ¿Nosotras como CGT vamos a hacer calendarios este año? Pregunto. ¿Para qué? Ya se dijo que en no. principio no. Vale, nos vamos a hacer calendarios este año no, porque sobran todos. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, yo no estuve, pero en la comisión de explotación que la empresa sacó los calendarios, no los firmó. Ninguna parte de la parte social, sino los calendarios que se dan, digamos, cada año, pero estaba comentando que como se dijo que eran calendarios que ya se habían constatado como legales, ni lo imprimimos, y que ya se habían regularizado para otros colectivos, la empresa ya 2025 los ha regularizado para dos colectivos, pues incluso después de la lucha de los dos días, donde ahí sí hubo una mejora para muchísimos colectivos, pero que la lucha la hizo el personal de conducción, el que da el callo a pie de calle, pues ahora parece que es el que peor se le trata. Sí, bueno, como eso ya ha pasado. Bueno, pero CGT, vamos a ser un poquito consecuentes. Si no se firmaron los calendarios del año 2025 porque son ilegales, correcto, por ningún sindicato, pues no vamos a hacer calendarios físicos, sí, no vamos sobre a una cosa que son ilegales. Pues la gente ya ahora tiene que lo siguen aplicando para... la empresa de elección. Sí, es obvio porque, claro, tienes que descansar hasta que pacten los nuevos, pero, bueno, pero, sabéis, pero son ilegales. Correcto. Ya sabéis que será una de las preguntas de... Sí, si mantenéis calendario. Exacto, la respuesta sí, será no. Ya han empezado las preguntas. Vale, ya han empezado las preguntas. No, ¿no veis a las cuestiones? Ya no enteráis. Sí, bueno, claro, es lo que tiene estar prejubilado. Sí, no, ya han preguntado algunos. No, es como el tema de los días no retribuidos, también bueno, volverán a salir. No, no, es que precisamente hoy en un grupo había un compañero, en este caso conductor de Horta, que de Orca, Oscar, toma nota por si hay más casos, que había estado de baja unos días y le pisó un día de festivo que le tocaba trabajar. Le tocaba trabajar un día y la empresa en el 72 casualmente en el 72 vale. Sí, casualmente la siguiente fiesta oficial que tenía descanso, mirando el calendario y porque lo ha mirado, tenía que trabajar y ponía en la leyenda que el festivo que estaba de baja había pedido cambio y que el cambio era por el otro. Digo, no, esto no es así. Y ha tenido que hacer una gestión en Horta con los responsables, que hasta el Cegol no entendía qué está pasando. Yo no sé si hay unas indicaciones de alguien de la dirección para rescatar días a coste cero. Bueno, yo creo que hay un exceso de celo. Yo creo que pero en Horta no. Ya se ha detectado. Pero cuando todavía, digo esto, cuando digo esto, estamos así. No, no, estás, no, estamos así. Sí, sí que estamos. Cuando, sí. Digo esto es porque sí. Si nos escucha alguien que ha estado de baja 15 días, sí. 10 días, 2 días y le ha pisado un descanso en el grupo 72, que era una fiesta oficial, perdón, un descanso, una fiesta oficial que no la tiene que volver a trabajar, que es trabajo ordinario en esa fiesta oficial. Y al igual... otro mancha que estaba corriendo hace poquito en el Conde Zona Franca, se ve que cada con va sí, por libre. Sí, es un mundo. Cada centro operativo de negocio va por libre. Que pedía un cambio de un día de descanso de un mes para otro, le decían que si no era dentro del mismo mes no podía hacer el cambio. Esto ya se ha solucionado. Pero que si hay alguien que le ha pasado, que no le vuelva a pasar, que sea consciente de que esto no es así. Sí, no hay que. Y el tema también de los permisos no retribuidos, hay que aclarar cositas. Por ejemplo, que no se puedan pedir en fiesta oficial, se puedan pedir perfectamente. Claro. Eso a la empresa no le gusta lo que digo ahora, me van a lanzar dardos. Pero, por ejemplo, un grupo 72, dardos tranquilizantes para que me calle. Entonces, claro, el grupo 72, por ejemplo. Tú agáchate, que va el dardo, agáchate un poco. Que viene. Claro, por ejemplo. Tienes que, lamentablemente para ti, trabajar un día, yo qué sé, el día de Navidad, el día de San Esteban, me lo invento. Hacemos el día de San Esteban, que es más light. Pues el día de San Esteban tienes que trabajar porque te ha tocado en ordinario, evidentemente. Hombre, si ese día tú pides no retribuido con 7 días de antelación, como está establecido en la paritaria, pues entiendo que ya te descuentan el día y tú no lleves fiesta oficial y no pasa nada. Aquí lo dejo. ¿Es así o no? Es así, pero si estás en el grupo 65, ¿qué pasa? Bueno, el grupo 65 tiene otro problemilla, que digamos que... ¿Qué te van a descontar? ¿Qué te van a descontar? Primero, lo que tiene que hacer es pedir que no trabajarla esta fiesta oficial porque tienes un problema. Y dice, no, esta fiesta oficial no me va bien trabajarla. Y espera la respuesta. Un caso que sea negativa, porque no tenemos gente, ese de tu grupo la tiene que trabajar. Hombre, recordamos que la estás trabajando en extraordinario. Por lo tanto, claro, a trabajar en extraordinario, ¿qué te van a descontar si tú le pones un día no retribuido? Es una forma, la lógica sería por la empresa quitarte el día y ponerte fiesta. Pero si no lo quiere hacer, bueno, pues también le puedes solicitar un no retribuido y luego ya veremos en la nómina lo que se atreve a descontarte. Porque tanto me da que te van a descontar un día, que no puede ser. Eso ya se reclama. Yo no creo te lo que, van a descontar. No creo. Pero bueno. Imagínate, tienes que trabajar normalmente se lo suelen arreglar porque no van a ir el camino es un camino ciego, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo así porque claro, es interesante, señor y señora, porque claro, aquí viene la fiesta de Navidades. Sí, perdonadla a todos, que me ha entrado el dardo. No a todo el mundo le interesa cobrar dinero y trabajar, y a otros sí, a uno no, y cada uno sabe de su bolsillo. Bueno, comentar también que para convenio, aunque no haya convenio, se va a intentar, vamos a intentar con todas las fuerzas luchar por las 35 horas, ¿no, Óscar? Sí, no, claro. Sí, ¿no? Sí. Y es algo que todos los sindicatos se han puesto como línea roja. Sí. A ver, sí, a partir de aquí, la empresa... La futura plataforma conjunta, supongo, saldrá 35 horas. Pero eso lo podemos primer, decir, ¿no? Eso está, le hemos puesto está en nuestra, nuestra plataforma de CGT está. Ya, pero digo, en la y conjunta... Y el resto de sindicatos ha dicho que también. Sí, pero en la conjunta hay que aclarar que, bueno, que también está, ¿no? Sí, vale. 35 vale. horas son una cosa que no la dejemos escapar, básicamente. Más que nada porque otras empresas públicas del sector también ya las tienen. Yo no iría muy lejos, sí, me iría a Metro, que lo tienen siempre pactado ya para final de convenio. Como siempre, para vamos final a de Metro, convenio, que lo tenemos ahí. O sea, que si en TMB lo permiten para una empresa hermana, que en este caso es del mismo grupo, y no tienen inconveniente, pues también creo que es pertinente, bueno, pedirlo. Recordemos que los puntos principales de la plataforma de CGT son las 35 horas, el aumento salarial que se ha permitido que sea lineal para todos los trabajadores y trabajadoras, mejora de los temas de los permisos retribuidos, que pues siempre están ahí en el aire, que si te doy un día, si te lo quito, si no sé qué, si es no sé qué, si es con reposo, sin reposo, que si es no sé qué. Bueno, ¿másters en esa de para todos también? No. Eso seguirá para la dirección. No, pero yo eso no lo quiero ni que me lo regales. No, ya. Yo con que me den la formación para llevar un eléctrico, creo que ya sería suficiente. Muy sensato. ¿No? Como sí, a mí. ¿No? Es que, cada es mañana que, tengo que cambiar el coche. Claro. ¿No? Es decir, estamos llevando vehículos a los que no se nos da la formación técnica, sí, ni como marca la ley. Ni saber llevar un eléctrico, ni saber si se abren las puertas o no se abren para que la gente suba por detrás, por delante, no sabemos nada. No nos ha informado de eso, de la manera para validar tarjetas de crédito, tampoco sabemos nada. Nos ha informado. Tampoco sabemos nada de la movilidad. Ah, cuando ve la gente, digo, pues no sé, no me han formado, señora. No sé qué decirle. Digo, ¿dónde se carga? Digo, no sé, en el mercadillo, no sé. Sí, pero se nos ha informado de una cosa que posiblemente no escuche, que no sepa mucha gente de la que nos escucha, que ahora van a entrar. para inicios de... Uy, el dardo me ha entrado sí, al cuello. Te ha entrado profundo. Sí, me ha pillado el dardo. Pues van a entrar ya vehículos con el aparato para soplar, para poder arrancar el vehículo, ¿sí? Y habrá una transformación en otros vehículos. El soplómetro. Habrá que ir con una mochila repleta de... Que es por ley. De boquillas, ¿no? Para que no se... Una boquilla para cada uso. Y bueno, que sobre todo, a nadie se le ocurra tener una buena higiene bucal haciendo gárgaras. Que no tomes un colutorio, vamos. Con Listerine o con cualquier otra marca de este tipo. Ni que os lavéis las manos con gel hidroalcohólico y toquéis la boquilla. Si estáis en el baño, os laváis los dientes y hay un traguito, pues resulta que el bus no va a arrancar. ¿Sabes qué pasa? Que yo me he mirado muchas leyes. No va a arrancar y tendrás que quedarte parado ahí no sé cuántas horas. Dentro de lo que comentaba Óscar de la plataforma que hemos puesto para convenio, me gusta destacar una cosa, que es el aumento lineal. ¿Podríamos explicar un poquito de qué va esto? Es decir, normalmente los aumentos no se hacen lineales. Bueno, el último convenio sí se hizo. Sí, pero procuramos desde CGT que sea lineal, porque... Pues mira, Óscar, en un minutito Óscar, lo podemos si me permites, nosotros dos estamos por debajo del coste de la vida, el EPC. Entonces... el agua, la luz, los servicios esenciales más básicos nos están subiendo, y todos lo sabemos solo mirando la factura de la luz y de los recibos básicos, de los alimentos básicos, está subiendo muy por encima de lo que se nos está subiendo el índice del aumento salarial. Por esa razón, nos parece lógico que ante unas subidas salariales muy por debajo del IPC, pues que como en mínimo la subida repercuta a todos por igual para hacer frente esta diferencia que tenemos de costes para la vida, ¿no? Para algunas personas va a haber, sobre todo para los que ganan menos, un poquito más, que no será gran parte del dinero. Y para otras personas que tienen la suerte de ganar bastante más dinero, la repercusión será muy pequeñita. Yo creo que a nadie se tiene que poner colorado. En resumen, de repartir la masa salarial. Se reparte entre todos por igual. Entre todos exacto. Por igual. Y no porcentualmente a tu salario, porque porcentualmente a tu salario, claro, el que cobra 100.000, no cobra 50.000. No es lo mismo un 3% de 100.000 que un 3% de 50. Cada vez habría más desigualdades. Bueno, exacto. Bueno, yo ahí lo desmiento. Sí que habrá un aumento, porque esto mucha gente a veces lo olvida, pero también hay que decirlo. El que gana más, ganará más. ¿Por qué? Porque a razón de la antigüedad, que está ahora a razón del 5%, como que tú ya ganas más sueldo cuando tengas un cuatrienio más, ganas más que los que ganan menos, con lo cual esto queda bastante compensado y nunca podrán... De tus horas extras, y de tus... Con estas maravillosas, magníficas explicaciones, vamos a acabar el programa de hoy, claro. Porque tienen que venir a preparar otro programa que podréis escuchar aquí mismo a las 7:30, las compañeras y los compañeros de Miau. Y nada, saludos, hasta la próxima semana. Sí, vendremos. Porque seguro. Siempre tenemos cosas que explicar y vale la pena. Bueno, ya estáis escuchando que aquí la gente quiere venir la semana que viene. Ya veremos lo que pasa. Yo me apunto. No, yo estaré también. Abrazos, hasta la semana que viene. Salud. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.